Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3262. Viernes, gracias a Dios, es viernes. Todo mundo a disfrutar del fin de semana. Una semana con mucha actividad, una semana ya, bueno, terminándose la cuesta de enero. ¿Cómo le fue en la cuesta de enero? Pues ahí platicaremos de lo que acontece aquí en nuestro país. Gracias por acompañarnos. Arrancamos el programa escuchando a Guns N' Roses, que nos va a estar acompañando en los cortes comerciales. Sweet Child of Mine, esta canción del grupo de hard rock. Bueno, pues es una banda muy reconocida, nos va a estar acompañando. Gracias por acompañarnos. Nos acompaña Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, conectado en algún lado de la nube, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Yo le pido que nos acompañe. Es noche, pues como la hemos denominado estos viernes, cada 15 días, mesa empresarial. Es una mesa donde invitamos empresarios connotados para que platiquemos y conversemos con usted y con todos de la mesa presente de los pues la diferente información relevante que se va sucediendo en el mundo de los negocios, sobre todo pues con este cambio de régimen, con estas actividades que están pues encima de todos nosotros, y es muy importante escuchar las opiniones de los empresarios. Esta mesa de empresarios también la estamos transmitiendo a través de Facebook Live, así es de que usted puede buscarnos en Facebook Live. Estamos transmitiendo en vivo y en directo la mesa empresarial. Me acompaña en esta mesa Laura Alcalá, que ella no me va a ayudar en la conducción. Claro para que sí, los Robert. Comentaristas, ¿cómo estás, Laura? Un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, y pues aquí muy contenta y orgullosa de poder apoyarte con esta conducción y pues para platicar sobre estos temas de la mesa empresarial, segunda mesa empresarial. Así es, nos acompaña aquí en el estudio el ingeniero Raúl Asís Monforte. Él es ingeniero civil, diplomado en proyectos de inversión y maestro en arquitectura del paisaje, empresario desde 1988 en la industria de la construcción, sistemas de riego para jardines, sistemas de generación de energía fotovoltaica, propietario de las marcas registradas Riego Inteligente, Mi Energía MX, miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, de la CEMIC, la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México, de la AMIC, y actualmente es presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Energía Renovable y Medio Ambiente AC. Es columnista del periódico Novedades de Yucatán, fotógrafo y líder climático, activista también de Climate Reality Leadership Corps, organización global fundada por el ex vicepresidente de los Estados Unidos y premio Nobel de la Paz, el señor Al Gore, que bueno, fue el que puso en principio hace muchos años esto del calentamiento global. Pues le doy la bienvenida a Raúl. ¿Cómo estás, Raúl? Buenas noches, gracias por acompañarnos esta noche. Muy bien, Roberto, muchas gracias a ti, muchas gracias, Laura, encantado de estar aquí con ustedes, porque además creo que tenemos temas interesantísimos en esta segunda mesa empresarial. Así gracias es a los que nos escuchan y a los que nos están viendo ahí en Facebook Live. Oye, bueno, yo arrancaría. Tú vienes de la Expo de la Expoforo de Energía, okay. Primera Expoforo de Energía que organiza la Canacintra. Platícanos, ¿cómo te fue? Pues muy bien, creo que es un evento interesante porque cada día la energía y la forma en cómo todos gestionamos nuestra energía, no solo las personas en nuestras casas, sino sobre todo los negocios, y esta es una mesa empresarial y estamos para hablar de lo que le importa a los negocios. La energía es un tema estratégico para el crecimiento económico, para el desarrollo de la empresa, para su competitividad, para generar empleos, es decir, tiene una importancia para la economía pues muy alta, genera ya un gran porcentaje del Producto Interno Bruto y tiene un gran impacto en muchas áreas, está generando empleos con un crecimiento pues muy importante. Los que nos dedicamos a esto de la energía, ya nos cuesta trabajo conseguir personal, fíjate, y sobre todo personal calificado. Entonces, una cosa lleva a la otra porque luego te genera necesidades de capacitación. Entonces, es una cosa muy dinámica, ¿no? Entonces, qué bueno que se haya hecho este foro hoy en la mañana, se inauguró y todavía va a estar mañana. Hay temas muy interesantes. Ahí al mediodía estuvimos en una mesa panel con el licenciado Ernesto Herrera, secretario de la de Fomento Económico y Trabajo, porque ya le agregaron, ese apellido a la secretaría. Estuvo el subsecretario de Energía, que ya crearon la subsecretaría de Energía que antes no existía, y estuvo el presidente de Canacintra, por supuesto, y el presidente de la Asociación de los Grandes Productores de Energía Renovable. Y tocamos temas muy interesantes, precisamente las perspectivas que vemos a futuro y bueno, todo lo que involucra hoy a la energía. Oye, fíjate, esto que mencionas de el efecto de las energías renovables, el proceso de capacitación, las oportunidades de empleo, la competitividad de las empresas, es algo que se está discutiendo en Davos esta semana, de la globalización 4.0, pero sí, van dirigidos a reducir esta desigualdad económica, y proyectos como estos pues son empleos bien pagados porque requieres técnicos especialistas, ¿no? Sí, es correcto. Se está generando también, así como necesitamos personal de instalación muy bien capacitado, porque a pesar de que es algo que parece sencillo, es muy peligroso, es decir, se manejan voltajes muy elevados, entonces tiene que ser gente muy especializada y tiene que estar bien capacitada. Pero en nuestras oficinas, para diseñar los sistemas de energía, se necesita talento, y ese talento se está desarrollando, porque esto es algo, no es que sea una industria nueva, la tecnología se conoce desde hace muchos años, pero el desarrollo que ha tenido en los últimos 10 años ha sido exponencial. Estamos creciendo en la energía solar, por ejemplo, está creciendo a tasas del 80% anual. Es un montón. Entonces se requiere acelerar esa generación de talentos. Ya aquí en Mérida ya hay algunas universidades que tienen la licenciatura en ingeniería renovable. ¿Cómo no? El ITP, y otros, que recién, bueno, un par de años que está instaurado aquí este instituto tecnológico, ¿no? Sí, es correcto. Y también en la escuela tecnológica. En la UTM tenían técnico superior universitario en energías renovables y creo que el año pasado ya la convirtieron en licenciatura. Ya le ampliaron el plan de estudios para que ya sea una ingeniería, ya no es un técnico. Correcto. Yo creo que ese es el camino en el que tenemos que integrar a los jóvenes para el crecimiento del país, ¿no? No tanto el dar dádivas como anda hoy el señor Andrés Manuel López Obrador, a todas las poblaciones por donde pasa un ducto les va a ir a dar dádivas, que está bien, porque es ayudas a la gente, pero esa no es la solución definitiva. Yo creo que la solución definitiva es integrarlos en una educación que requerimos. Uh-huh. Fíjate, ahí, pues ¿cuánto no necesitarán de ingenieros en ductos de Pemex, en esas poblaciones, para mantener los mismos ductos, ¿no? Claro, desde luego. Y precisamente lo que dices es bien cierto. Cuando la gente está muy necesitada, es bueno darle un apoyo. Pero ese apoyo tiene que ser a cambio de algo. Correcto. No puede ser a cambio de nada, correcto, simplemente regalar el dinero por regalarlo. Entonces, si los jóvenes se preparan, si desarrollan sus talentos, si los ponen en práctica, está bien que reciban algún apoyo. Pero si no te van a dar nada, pues la verdad es que Por eso la cultura del mexicano, digo con todo respeto, los mexicanos vemos oportunidad y pues por eso sacamos gasolina cuando es gratis, por eso, creo que, pero esto es importante mencionarlo, Raúl, porque pues esto finalmente es la visión que debemos de tener los empresarios y gobierno para salir adelante, ¿no? Y el ejemplo de la industria donde estás tú es un ejemplo muy loable y muy importante en nuestro país. Escuchaba yo una entrevista ayer del presidente de Asolmex. Asolmex, que él decía que lamentaba mucho que hayan cancelado el gobierno los concursos que estaban pendientes para CFE, ¿no? Claro. Entonces, pues eso es otro mensaje que hay que decirle, oye, ¿por qué lo pararon? ¿Por qué los pararon? Dio cifras muy importantes del crecimiento como las que tú nos diste, ¿no? Sí, es cierto, sí. Pues entonces, amigos, ahí está. Vamos a platicar de otros temas. No se me vayan, gracias a la gente de Facebook Live. Vamos a cortar y regresamos en el corte siguiente. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Don't Cry es una canción del género hard rock de la banda norteamericana Guns N' Roses que nos acompaña aquí. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Grupo Sadassi quiere que estrenes casa. Mire, ya se está acabando el mes de enero, la cuesta de enero. Ya planeó usted todo su año. Es momento de acudir a Los Almendros de Ciudad Cauquel. Dese una vuelta ahora el fin de semana. Descubre nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de tu mano. Podrás llevar a tus hijos a la escuela mientras haces ejercicio en los espacios deportivos o realizar tus compras en los centros comerciales dentro del mismo desarrollo. Y sobre todo a nuestros amigos derechohabientes del Infonavit, no pierdas la oportunidad de adquirir tu crédito porque tiene beneficios adicionales. Por ejemplo, la hipoteca verde, donde recibes más en tu casa, construida con ecotecnologías que te permite ahorrar luz, gas y contribuyen al cuidado y preservación del medio ambiente. Consulta con tu asesor el equipamiento adicional que puedes adquirir con tu crédito Infonavit. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Márcale 611-4000 y un asesor certificado te va a ayudar. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, amigos, regresamos aquí al estudio donde me acompaña el ingeniero Raúl Asís Monforte y estamos platicando de temas pues relevantes de lo que ha acontecido en la semana. Esa es la idea de esta mesa empresarial. Ya platicamos de lo que aconteció en la Expo de la Energía, ¿cómo se llamó? Expo Foro de Energía. Expo Foro de Energía aquí en Yucatán, que fue ayer y hoy. Está, todavía pueden ir al siglo XXI. Sí, mañana todavía hay conferencias y exposición. Sí, así es. Ahí está, pues váyanse mañana al siglo XXI. Otro de los temas importantes a comentar aquí con nuestros amigos empresarios es, oye, la tragedia de Hidalgo, de este derrame de gasolina con ya más de 109 muertos y 60, bueno, todavía siguen algunos hospitalizados, pero interesante el fenómeno, lo platicábamos al inicio del programa, que la gente en México tenemos esa, pues yo le llamaría cultura. Sí. Yo no los puedo culpar a ellos de robo, pero lo que hicieron es un robo. Es correcto. Y en esa medida deberían de asumir la responsabilidad de lo que hicieron, en términos clásicos, digamos, ¿no? Pero yo creo que habría que entender la cultura de por qué la gente lo hace. Que tú digas que eran pobres, oye, una persona que puede sacar 4 bidones de 50 litros, pues yo creo que de pobreza no peca, ¿no? Claro, sí. Híjole, da mucho trabajo en juzgar una situación como esta. Es un asunto muy delicado, son escenas dantescas lo que pudimos presenciar. Y yo creo que ir a buscar gasolina, no estoy seguro si es una consecuencia de la pobreza, y mucho menos estoy seguro si dándoles dinero van a dejar de hacerlo. No sé qué pensar, está muy complicado el tema, ¿verdad? Fíjate, Raúl, ahorita esto que comentas con esa confusión de qué pensar, me gustaría comparar lo que está sucediendo ahorita con los lupitos y las lupitas que hubo de los maestros que tenían su plaza y que estaban cobrando. Sí. Si bien no están arriesgando su vida, pero es una costumbre de ganar dinero de alguna manera fácil, gratuita, porque pagaste tu plaza, porque te llevas con los que lo hacen, porque estás cerca de la situación, porque se propicia, etcétera. Y de alguna manera veo en eso, se fomenta ese, no sé si conformismo o esa holgazán, o sea, el estar de flojo y por decirlo así, ¿no? O sea, de decir, con un día que yo lo haga, por ejemplo, en el caso de la gasolina, ya tengo para una semana entera de vivir, ya no tengo que volverlo a hacer, porque yo no creo que lo hicieran diario, claro. ¿Sí? Entonces, como que eran grupos que venían un día, o grupos de otro día. Entonces, ese conformismo, el decir, pues ya lo tengo resuelto aquí, aunque lo estoy haciendo mal, pero pues ya no me tengo que esforzar por buscar un trabajo, por salir adelante, por independizarme realmente, porque esto es una costumbre de dependencia. Dependes de que haya la gasolina, dependes de que te den esa plaza y que no te descubran, aunque lo hicieron. Y que te la compren. Exacto. Que haya la gasolina, entonces que te esa dependencia y esa falta de desligarse y de tener esa independencia final, ¿no? Por su propio esfuerzo. Sí, yo creo que son sucesos que nos tienen que poner a reflexionar mucho a todos los mexicanos. Creo que es algo que nos golpea como sociedad. Correcto. A los empresarios nos compete cómo estamos haciendo en nuestras empresas para generar riqueza, para repartirla adecuadamente, para generar empleos, para profesionalizarnos. Correcto. O sea, ese hecho de, como bien dices, Laura, ir así sin pensar en las consecuencias, es un poco una también. Quizás esas personas nunca han tenido la oportunidad de ser capacitadas en algo. Si eres, cuando eres un profesional y te capacitas en un trabajo, no vas a hacer eso. Claro, por supuesto. Aunque momentáneamente estés pasando por una situación pensarlo. Económica. No, claro, sí. Pero bueno, hay rateros de cuello blanco. Claro. Mismo dentro de Pemex, ¿no? Sí. Que a lo mejor tienen doctorados y maestrías. Por supuesto. Pero yo creo que esto es el deterioro de la cultura social provocado. Ayer leía yo a esta señora de Ghana, no recuerdo el nombre, una activista de Oxfam, donde ella habla de esta desigualdad económica y sobre todo en las mujeres, y ella mencionaba lo que habían hecho en Ghana, en su país africano, a través de la capacitación y de la educación. O sea, que ellos lograron, a través de los impuestos a la gente que más tiene, 1.5% más, fíjate, de impuestos, pero esos impuestos fueron utilizados para crear escuelas y lograron meter 90,000 niños más a la escuela. Qué bien. O sea, aquí es haciendo este símil de bueno, a lo mejor a este poblado o a todos estos poblados hay que meterles escuelas, hay que meterlos a la escuela. No sé, es difícil. La pobreza tiene muchas facetas. La pobreza tiene aspectos cuantitativos. Correcto. Que es carencia de cosas indispensables, como pueden ser una vivienda, como Correcto. Puede ser transporte, como puede ser salud. Pero también tiene cosas cualitativas, que es precisamente una de las más importantes carencias cualitativas, es no tener educación. Ahí no tiene un valor económico, pero tiene un valor cualitativo muy importante, ¿no? Y bueno, ahí la reflexión es hacia dónde nos movemos, ¿no? Sí. Estaba yo escuchando la noticia también hoy, llevan 11 días parando los ferrocarriles en Michoacán. Los maestros, ¿sí? 11 días, que porque no les han pagado desde diciembre. O sea, y los maestros, ¿no? Sí. Es difícil comprender y decir, oye, ¿tienen razón o no tienen razón? Sí. Yo pienso que debe de haber otras formas de expresar tu inconformidad o tus injusticias, pero no parando el abasto a todo el centro de la República Mexicana, donde ya los precios están disparando, etcétera, etcétera, que crea un fenómeno más dañino que el que no les paguen a los maestros, ¿no? Claro, y además estás afectando a terceras personas que no tienen nada que ver ni ninguna culpa con lo que a ti te está sucediendo, ¿no? Correcto. ¿Tú crees, Raúl, que tú que estás viendo este auge en la industria donde estás, la educación sea una de las herramientas que debería de estar nuestro presidente estableciendo en políticas públicas, en lugar de estar regalando miles de millones de pesos nada más? Desde luego que sí, lo creo, sí. Eso es lo que se debe hacer, invertir en educación, en una mejor calidad de la educación también. Calidad, correcto. Porque de repente también están, no se trata de estar fabricando profesionistas y que salgan con un papel. Correcto. Porque a veces sí llegan personas que tienen un papel, pero no tienen los conocimientos. Pues fíjense, amigos, importante otra vez la reflexión, y a mí me hace voltear a Yucatán. El sexenio pasado, pues 3 o 4 universidades más se abrieron aquí a nivel tecnológico, y creo que eso está bien. Creo que ahí es donde tenemos que impulsar a nuestros jóvenes para no caer en esa cultura o en esta deriva cultural de fregarme al de al lado, ¿no? O sacar mis bidones para traer gasolina. Pero bueno, la reflexión, yo lo invito a que usted también nos platique, nos comente en las redes sociales, también en Facebook Live, que ahí estamos transmitiendo. Saludos. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Forum en los Negocios, Paradise City. Yo creo que es una de las canciones más famosas de Guns N' Roses. Esta canción es de 1988, fue lanzado como sencillo, logró posicionarse en el número uno en el Billboard Hot 100. También llegó al número uno en las listas del Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Canadá e Irlanda. Ahí tiene usted buena música, buen rock and roll. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Mire, disfruta del sabor de la cocina italiana a la orilla del mar, en el restaurante Elio al Mare. ¿Ya lo conocen, muchachos? Yo ya. No lo conocen. Muy buen lugar. Es excelente. Ahí tienes tu tarjeta de descuento, pero Elio al Mare. Tienes que ir, mi querido Guillermo. Es manejado por el dueño, que es italiano y que tiene una atención personalizada. Saborea un pan casero recién salido del horno, calientito, así como una pasta hecha en casa. Pescados y mariscos frescos siempre a la mesa, garantizando el sabor, textura y calidad. No se les olvide pedir una langosta al vapor, bañada con mantequilla derretida al estilo italiano. No. Esa langosta está, está buenísima. No pueden ustedes perder la oportunidad de ir y probar todos los platillos que tiene esa pasta carbonara de mariscos. Le ponen unos camaronzotes, así como unos aros de calamares fritos para la entrada. Encuentra tu platillo favorito en su amplio menú. Sin lugar a dudas, uno de los mejores restaurantes italianos de la costa yucateca. Restaurante Elio al Mare, ubicado en Progreso, en la calle 21. Es la calle que va paralela atrás del malecón, rumbo a Chicxulub, donde empiezan las casas frente al mar. A dos cuadras está, antes de terminar la calle, porque esa calle te es cerrada, termina. Pero ahí encuentra la casa, es clarísima, una casa blanca recién remodelada, Elio al Mare. Márcales 969-935-0804. Márcale, vayamos, ahora que viene el fin de semana, no hay mejor lugar que irse a comer a Elio al Mare. Bien. Aquí en la mesa empresarial de este viernes nos acompañan aquí nuestros amigos empresarios. Se acaba de incorporar aquí con nosotros el licenciado Guillermo Vela Monforte. Él es licenciado en psicología con enfoque laboral y maestro en marketing estratégico. Es miembro de la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo y presidente del concurso sureste de mejora continua y trabajo en equipo. Ha sido consultor en calidad, productividad, competitividad y estrategia organizacional desde 1999, llevando a cabo más de 40 casos organizacionales y más de 200 proyectos de mejora a la calidad productiva y estrategia en diversas organizaciones, tanto en el sector privado como en el público. Es director de Bester Consultores desde el 2011. Cuenta con diferentes certificaciones Green and Black Belt en metodologías de calidad, así como actualizaciones en el Quality Training en Miami, Florida, y la preparación como coach transformacional con Fernandín en Florida. Con el Empower Limited, es miembro del Consejo Coparmex en Mérida. Y bueno, y el ingeniero Raúl Asís Monforte, que ya lo presenté, se incorpora en la mesa, me acompaña Laura Alcalá en la conducción. Estamos otra vez en Facebook Live para que usted nos busque, nos vea estos cortes del programa, el contenido puro del programa. Bienvenido, Guillermo. Gracias por hacer el esfuerzo de alcanzarnos. Viene volando, pero ya estamos acá. Buenas noches a todos. Qué bueno. Oye, otro tema que propuse para conversar esta noche es acerca de el Tren Maya, que el viernes pasado no nos dio tiempo de platicar. Pero bueno, este Tren Maya, que es promovido, creo yo que va a ser la obra insigne de nuestro presidente actual. Y bueno, ya se definió, ya está, se dijo que el tren correrá de 150 a 160 kilómetros por hora, que quiere decir que es un tren moderno, ¿no? Ojalá que sea eléctrico. Ojalá. No, para que no consuma, para que no contamine. Pero Raúl, tú tienes que impulsar eso ahí. Pues sí, yo creo que hoy sale más barato que sea eléctrico a que consuma diésel o gasolina, ¿no? Sí. Raúl. Digo, que tendrá un salón, gran salón comedor, dormitorios de primer nivel, salón fumador y otro panorámico. Yo creo que el secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, detalló que los atractivos que tendrá el Tren Maya durante el corte de listón inaugural de la Semana de Campeche en España, esto fue hace como un mes, previo al inicio de la Feria de Turismo. Pero yo aquí quisiera escuchar sus comentarios. Ha sido muy atacado el proyecto desde el punto de vista ecológico, ¿no? Porque pues tienen que abrir brecha y tienen que tumbar árboles y más si van pasado por Calakmul, donde la selva es verdaderamente la selva, ¿no? Y sí, que debe de estar protegida. Pero también es la inclusión a las poblaciones, a los personajes o a la gente que vive en esa zona, pues es una siempre un ferrocarril, una carretera, incorporas a la sociedad, a la productividad, qué sé yo, ¿no? Yo dividiría este proyecto y analizándolo desde el punto de vista empresarial cuando menos en cuatro etapas. Okay. La primera es la que está sucediendo actualmente, que es el diseño de la idea o el aterrizaje de la idea, ¿no? Donde inicialmente tenía una ruta determinada. Ahí sí creo que hay que darle un crédito a las personas que estuvieron involucradas, desde el gobierno, el Estado, hasta todas las organizaciones involucradas en lograr que cambie un poco la ruta y que pase por Yucatán. Incluyan por Mérida, claro. Y que incluyan por Mérida en el sentido de lo bueno que puede traer, y ahorita hablamos del ecológico y de los otros impactos, ¿no? Pero es, digamos, que una primera fase en la que estamos, que se ha logrado a lo mejor poner un pie dentro del proyecto para que Yucatán sea beneficiado. En una segunda parte, ya dentro del aterrizaje, del diseño y del uso de la modernidad, de la innovación, etcétera, para disminuir el impacto ambiental que pueda generar un proyecto como este, pues definitivamente va a ser muy relevante para poder apoyar, claro, claro, o no apoyar el proyecto. Claro. Yo creo que ese va a ser un segundo momento. Y en un tercer momento, yo creo que es donde debemos de buscar aprovechar como empresarios yucatecos. El tercer momento, digamos que ya va a ser toda la construcción del tren. Antes de que el cuarto momento, pues ya sea el funcionamiento del tren. Se va a llevar muchos años la construcción, una inversión muy fuerte, donde definitivamente se tendrá que ver como una tercera etapa, y que desde ahí los empresarios yucatecos debemos de empezar a, empresarios junto con gobierno, a cuáles van a ser los beneficios para Yucatán de la etapa de la construcción y la derrama económica que pueda generar acá. Y desde ahorita tenemos que empezar a prepararnos para tratar de aprovechar lo más que se pueda. Si va a ser, yo creo que uno de los dos proyectos más importantes, la construcción de las refinerías que quiere hacer López Obrador y la del Tren Maya, probablemente va a ser de las de mayor inversión, y si va a pasar por Yucatán, tenemos que aprovechar que se va a hacer, ¿no? O sea, si ya tiene en mente que se va a hacer, si ya, digamos que de alguna u otra manera lo quiere hacer y se va a construir, hay que aprovecharlo de la mejor manera posible. Raúl. Sí. Yo voy a decir algo políticamente incorrecta, con el no deseo de equivocarme. No es un programa político. Con el deseo de equivocarme. Yo creo que este proyecto del Tren Maya es como aquel cuento del traje nuevo del emperador. Ajá. Nadie quiere decir que no es un proyecto viable, porque, como dices, parece que ahí va y va, se oponga quien se oponga, ¿no? Y tenemos, coincido, si ya se va a hacer, hay que aprovechar la inversión que va a traer, los empleos que va a generar, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que hay que cuestionar precisamente es su funcionalidad. Eso que acabas de leer en el artículo que habla de que se va a dar comida regional en el salón comedor, honestamente no me imagino comer un frijol con puerco en el comedor de ese Tren Maya. A 160 kilómetros por hora, maestro. En los trenes en Europa, o sí, te dan un tipo box lunch, buena comida, claro, pero no es, como que no es la función. Ya hubo aquí en Yucatán un tren turístico a Izamal y fracasó, sí, porque no iba la gente. Correcto. Imagínate peor llegar hasta Palenque, llegar a 1.600 kilómetros, habla, ¿no? A 160 kilómetros por hora, son 10 horas de viaje. No me late que eso vaya a tener éxito. Fíjate que escuché que casi la mayoría de los trenes turísticos tienen que ser subsidiados porque no son negocio. Sí, si le agregan carga, quizás se componga la cosa. Pero bueno, interesante los comentarios. Ahí está la reflexión otra vez para usted. Pero gracias a la gente. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Pa Paradise City es esta canción. Esta es de las más famosas que escribió la banda de hard rock Guns N' Roses. Fue lanzada como sencillo en 1988. Tiene muy buena aceptación, buena música, buen rock and roll aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Gracias a toda la gente que nos sigue a través de Facebook Live. Ernesto Alcocer, le mandamos un saludo, los mando a saludar también a ustedes. Gracias por acompañarnos aquí en Fórmula en los Negocios. Y déjeme darle una recomendación. Somos una estética para caballeros, jóvenes y niños, con instalaciones únicas en un ambiente 100% deportivo y familiar. Sport Haircut, donde nuestro personal altamente calificado con más de 7 años de experiencia brindan un servicio personalizado de acuerdo a las necesidades de cada cliente, como puede ser asesoría de imagen, cuidado del cabello, así como ya los hombres nos hemos vuelto más hay que tus cremitas y no. Digo, yo me acuerdo que antes nada más había crema para los callos, pero ahora ya hay para los cachetes y, pero bueno, vaya a Sport Haircut y déjeme decirle que le van a dar un tratamiento de una auténtica barbería. Tenemos 5 sucursales para estar cerca de ti y ofrecer un programa de cliente frecuente que te brindará grandes beneficios. Atrévete y vive la experiencia de lucir como los campeones. Mire, para los chiquitines es formidable porque tienen tele, ves deportes, un ambiente muy agradable y pues te la pasas bien. Siempre ir a la peluquería es un buen momento, ¿no? Sí, porque es para ti, es un momento para ti. Correcto, esa es una buena definición, ¿no? Hasta puedes reflexionar ahí en... Sí, sí, te puedes poner a meditar, pero bueno, mejor te pones a platicar ahí con el peluquero. Pero bueno, vayan para allá, estamos en hashtag Sport Haircut, hashtag Look Like a Champ, y en redes sociales, búscanos en Facebook Sport Haircut, en Instagram Sport guión bajo Haircut. Bien, aquí en el estudio, en la mesa empresarial, nos acompañan nuestros amigos de pues empresarios que invité para platicar con ustedes sobre temas relevantes que acontecen. De ahí el nombre Mesa Empresarial. Nos acompaña el licenciado Guillermo Vela Monforte y el ingeniero Raúl Asís Monforte. Y Laura Alcalá, que nos acompaña aquí en la, haciéndola de floor manager en las cámaras y aquí. Gracias por acompañarnos. Ya platicamos sobre la tragedia de Hidalgo, ya platicamos sobre el Tren Maya, ya platicamos un poco sobre el tema de la Expo Foro de Energía que está sucediendo aquí en Yucatán. Y ahora esto del tema, que también ya lo comentamos un poco, Raúl, al principio del programa, pero este tema que nos lleva a la lo que están discutiendo en Davos los grandes empresarios y los líderes del mundo, de los países. Esto de, fíjense, riqueza de 26 multimillonarios iguala a la de 3.800 millones de pobres. ¿Qué te dice eso? Pues me preocupa que está creciendo esa brecha. Es correcto, un abismo que cada día se hace más grande. Correcto. Y esa es la parte preocupante. No, no quiero satanizar a quien con su trabajo se hace más rico. No, por supuesto. Pero la brecha que se está abriendo y el abismo que se está formando es lo que me preocupa. Y yo creo que tiene que ver con este proceso de inclusión, ¿no? Tú, sí, tú describiste lo que la industria de la energía solar puede, está haciendo y está generando. Creo que eso es lo que deberíamos de hacer con todas las actividades económicas de nuestro país o del mundo, porque esto claro, no nada más es de México, ¿no? Claro, porque eso es precisamente lo que ayuda a cerrar esa brecha. Y la preocupación que está teniendo y por eso se está discutiendo en Davos, Suiza, este tema, es porque entre los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030 que tiene las Naciones Unidas, el primero, el número uno, es erradicar la pobreza en el mundo. Entonces, por eso se está discutiendo allá, porque además los expertos en finanzas y en economía están viendo ciertos obstáculos en el mundo, ciertas amenazas o ciertos desafíos que tienen que vencerse ahora en 2019 para el crecimiento y el desarrollo económico. Entonces, están buscándole cómo enfrentar con éxito esos desafíos a los que nos estamos enfrentando para que pueda suceder el desarrollo económico y alcancemos ese objetivo. Pues sí, porque pues hemos creado más pobres, ¿no? Y bueno, es una crítica a Andrés Manuel. Él está empeñado en disminuir esa brecha de pobres y ricos, claro, convirtiendo a los ricos en pobres. Entonces disminuimos la brecha. Acercamos a los ricos a los pobres. Haciendo, digo, sí. Es un problema global en todo el Banco Mundial define la línea de pobreza extrema como los que están en pobreza extrema son todos aquellos que ganan menos de $1.9 al día. Y en esa situación existen en el mundo 700 millones de personas. Fíjate, terrible. Digo, En todo México, el Coneval define la pobreza extrema no tanto por el salario, sino por las carencias. Habla de que quienes están en pobreza extrema son los que tienen 3 o más carencias. Correcto. Pero además miden como un índice del bienestar ese de los $1.9. Uh-huh. De acuerdo con ese índice de $1.9, el mismo Coneval tiene para Yucatán que el 11.8% de la población está en esa situación. Significan como 235 mil personas. Entonces, fíjate, es un asunto que nos preocupa, es en nuestro estado, ya no estamos hablando de cosas globales, y es donde nos compete a todos, como sociedad, atacar ese problema. Hace unos meses conversábamos aquí de la visión global, ¿no? y cómo los expertos en la visión global han regresado a ver la visión global desde lo local y no desde lo global, ¿no? Correcto. Que es muy, muy de acuerdo a lo que está comentando Raúl. Creo que es bien importante regresar a la visión local y preocuparnos por lo que está pasando en lo local. Tenemos gente experta, gente que tiene visión global, incluso en sus empresas que exportan o que importan y están en relación con todo el mundo o con gran parte del mundo, pero no podemos perder de vista que somos responsables de nuestro entorno. Correcto. O sea, en lo primero que somos responsables es de nuestro entorno. Absolutamente. Entonces, como bien comenta Raúl ahorita, cómo atacamos esta problemática y definitivamente desde una visión sistémica, porque no hay una sola forma de atacar esta problemática. Correcto. Tiene que ser una visión sistémica y los actores que están involucrados en tratar de encontrar soluciones, pues tienen que abrir la mente a la solución sistémica y cómo diferentes agrupaciones y asociaciones de diferentes tipos de intervención tienen que estar involucrados en esto. Ahora creo que estamos en buena época y vamos a ver cómo lo toma en cuenta el gobierno, porque ahorita están en la creación y en las mesas de creación del Plan Estatal de Desarrollo. Correcto. Entonces creo que es muy buen momento para que asociaciones cívicas, empresariales y de todo tipo, hasta personas, ciudadanos comunes y corrientes, puedan aportar sus ideas para que se tomen en cuenta en el Plan Estatal de Desarrollo. Y yo creo que es el momento en el que las políticas públicas sean incluyentes en este sentido y que caigamos en el bienestar público, no en el bienestar privado, que es lo que ha estado sucediendo, incluso a nivel cultural, empresarial. O sea, nosotros como empresarios tenemos que aprender a visualizar esto que mencionabas, Guillermo, del bienestar público, del que te rodea, tus stakeholders, dónde está tu empresa, tu comunidad, tus empleados, tus trabajadores, tus socios, tus clientes. Y yo creo que ese es un cambio de paradigma que tenemos que hacer, ¿no? Sí, por supuesto que sí. De hecho, ya no podemos estar como entidades aisladas, sino que tenemos que estar pendientes de todo el ecosistema que nos rodea. Correcto. y es un trabajo de los empresarios junto con el gobierno, ¿no? Claro, sí. Que lo tenemos que hacer. Pues, sí. Muchachos, nos acabó el programa. Como bien dijiste, no nos iba a dar tiempo. Buenas noches para todos. Pero no, nos vemos para el próximo. Muchas gracias por estar aquí, ingeniero Raúl Asís Monforte. Gracias. Licenciado Guillermo Vela Monforte, gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Laura. Gracias, amigos, por escucharnos. Buenas noches, Raúl, Guillermo, Roberto, gracias. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2:00 p.m, por esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula.